Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio, les saluda Andrés Rodríguez. Sean bienvenidos a un programa más. Hoy les traemos un programa dirigido a todos nuestros graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música. Buenas tardes, estimados amigos radioescuchas. Les saluda Daniela Mucosita. Qué grato poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, no esperemos más y vamos al programa. Soy Pablo Pérez. Sin más, empecemos con el programa. Nuestro invitado especial de hoy se llama Alex David Quitigüiña Domínguez, violinista, pedagogo, investigador musical. Empieza sus estudios musicales a la edad de 7 años en el Conservatorio Nacional de Música, donde se gradúa como técnico en música, especialidad violín. Al mismo tiempo participa en la cátedra de violín dictada por el reconocido pedagogo ecuatoriano Rommel Ávila, en el Consejo Provincial de Pichincha. Ingresa a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde obtiene su licenciatura en Pedagogía Musical, la tecnología en especialidad de violín, en el Conservatorio Superior Nacional de Música, y finalmente se gradúa de la Universidad Internacional de La Rioja como máster en investigación musical. Desde niño destaca en su instrumento y comienza a formar parte de orquestas prejuveniles y juveniles del Ecuador, siendo en algunas de estas concertino. Son algunas de las cuales ha formado parte. La Orquesta del Conservatorio Nacional de Música, Orquesta Joven del Ecuador, Encuentro Iberoamericano de Orquestas Juveniles Mitad del Mundo, Orquesta de la PUCE, Orquesta del Conservatorio Franz Liszt, Orquesta Ciudad de Quito, Orquesta Thunder Shows. También ha participado en varios festivales nacionales e internacionales. En el 2013 viaja a Estados Unidos al POI, Campamento de Verano para Instrumentistas de Cuerdas. En el 2017 viaja a Brasil a participar del Festival Río Chelo junto a la Orquesta Joven del Ecuador, siendo solista. El mismo año asiste al Festival de Música Mundial Warner Orchestra, el Proyecto Intercultural Ecuador-Francia. En 2018, Festival del Conservatorio Franz Liszt. En el 2019, junto a su orquesta, asiste al Festival Mitad del Mundo, Festival de Cámara de la Casa de la Cultura del Ecuador. En el 2020, al primer encuentro latinoamericano de orquestas juveniles de Ecuador-Argentina. También crea y funda la Orquesta Ciudad de Quito, OCQ, de la cual es su líder y director, y con la que ha participado en los mejores escenarios de Quito, además en varias ciudades del Ecuador. Ha recibido numerosas masterclasses, entre ellas con el virtuoso violinista ruso-israelita Shlomo Mintz, también con la virtuosa Aisha Siet, de República Dominicana. Con grandes maestros graduados del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, como Alejandro Drago, de Argentina, Alex Encinas, de Perú, Freddy Jaramillo, de Ecuador. Además, con Raúl Gómez, Puerto Rico, Mila Karniuk, de Ucrania, Francesco Parrino, de Italia, Arotun Bedelian, de Alemania, David Hagey, de Estados Unidos, María Melinchuk, de Ucrania, Pamela Muñoz, de Venezuela, Pavel Kopczynski, de Polonia, Pablo Stredel, de Venezuela, Alejandro Carreño, de Venezuela también, Alberto Herrera, también venezolano, y finalmente, también de Venezuela, Orlando Gómez. Como pedagogo, ha dictado clases de violín en el Conservatorio Nacional de Música durante sus prácticas preprofesionales, en la Escuela de Músicos, el programa de la Musicoteca, Además, imparte clases particulares a niños, jóvenes y adultos. Uno de nuestros graduados, y tenemos el placer de contar con él en este programa. Bienvenido, Alex. Hola, amigos. Mucho gusto. Para mí es un placer poder estar con ustedes, poder compartir y saludar a todos los radioescuchas que nos están prestando atención en este momento. De igual manera, felicitarte, Alex, por todos los logros que estás consiguiendo. Ya vi que igual te habías graduado de otras carreras y pues nada más que felicitarte de parte de la radio y de parte de todos tus compañeros igual. Bueno, nosotros hemos traído algunas preguntas para que nos cuentes más de lo que ha sido tu vida, cuáles son tus objetivos. Y en sí mi pregunta para ti es, ¿cuál ha sido tu inspiración para que tú puedas seguir la carrera que es música, no? Muchas gracias igual por tus palabras. Yo pienso que la inspiración nace netamente de lo que tú te propones para lograr tus objetivos, para lograr tus metas. Es ahí donde nacen las ganas que tienes para producir algo, para juntar amigos, para presentar algo que crees que va a convertirse en algo sostenible, en algo tangible en un futuro y que puede irse desarrollando y evolucionando con el paso del tiempo. Un gustazo tenerte en el programa de radio. Seas bienvenido, Alex. Y por decirlo así, todo acierto tiene su desacierto. Entonces, ¿cómo un fracaso llegó a moldear tu vida? Pienso que es súper importante porque a lo largo de mi vida he tenido varios tropiezos y experiencias que me han ayudado a aprender y me han ayudado en mi proceso de formación también para poder ganar experiencia y hacer las cosas de una mejor manera, tener una perspectiva diferente, rodearme de personas que conocen y dominan diferentes temas y de las cuales yo también puedo aprender. Creo que eso es importante cuando tienes un fracaso, pero no es una derrota. Entonces, aprender de esto es súper importante. Alex, felicidades por tu grado, que sigas teniendo muchos éxitos en tu vida como persona y como músico. Dime, ¿qué haces para mejorar como artista? Cuéntanos un poquito de tu proceso, porque tengo entendido que entraste desde niño al Conservatorio de Música. Entonces cuéntanos un poquito de esa experiencia, esos procesos, ¿qué fue lo más difícil para ti? Claro, pienso que es súper importante ser conscientes primero del medio en el que nos desarrollamos como músicos, como artistas, para entender la realidad y cómo debemos nosotros desarrollarnos. Creo que siempre es importante buscar cómo seguir aprendiendo. Creo que es fundamental nunca cansarse de eso, porque de esta manera vas adquiriendo muchos más conocimientos, vas conociendo muchas más personas, perspectivas, diferentes visiones con las que te vas topando. Y mi proceso principalmente viene de esto, de querer aprender, de querer compartir también y de estas ganas de impulsar algo en nuestro medio para que los músicos, los artistas, tengamos otra visión primero de nosotros mismos, de lo importante que somos para la sociedad y también para el desarrollo del medio en el que nosotros estamos, y hacer entender esto a la sociedad a veces es un poco complejo. Sin embargo, como digo personalmente, lo que hago es nunca cansarme de estudiar, de aprender, de rodearme de gente con muchos más conocimientos que puede aportarme a desarrollarme como artista principalmente. Y mi paso por el conservatorio fue la culminación de un proceso largo que viene desde mi infancia y finalmente logré ya culminar con eso. Pero continúo aprendiendo, continúo experimentando en este proceso para llegar a una meta mucho más grande. Excelente, ahora escucharemos, interpretado por nuestro invitado Alex Quitiguña, de Johann Sebastian Bach, la sonata número 1 para violín. Thank you. Alex, en base a las orquestas en las que tú has participado como violinista, ¿nos podrías contar cuál ha sido tu mejor experiencia y mencionar cuál ha sido la orquesta con la que más te ha llevado a salir, conocer más cosas sobre la música, viajar, cosas así? Claro, qué linda pregunta, porque desde pequeña siempre me gustó la vida de orquesta. Me parece extremadamente emocionante, por calificarlo de esta manera. Me parece increíble la música que existe para orquesta. Y a lo largo de mi vida he podido participar en varias orquestas del país y también en encuentros que se han realizado con invitación de otros países. Una de las mejores experiencias que yo tengo es el encuentro de jóvenes mitad del mundo. Me parece que era un proyecto sorprendente en el que lograban reunir a los músicos de todo el país y también traían músicos de diferentes países. Entonces era uno de los eventos más gratificantes como músico, el poder compartir con ellos, tener clases con grandes maestros, vivir esa vida de orquesta, de ensayar durante más de 8 horas a veces, y esa emoción siempre de presentar el concierto, de llenar una sala. Y hoy en día estoy muy, muy feliz de ser el violinista y también el fundador de la Orquesta Ciudad de Quito, con la cual he estado trabajando duro para que este proyecto se consolide y sea un referente, como les decía, para las generaciones que vienen de ahora en adelante, para que sientan ese respaldo y esas ganas de poder apropiarse del espacio, de empoderarse, de poder hacer este tipo de proyectos culturales, artísticos en el medio, porque eso es lo que necesita nuestra sociedad. Alex, ¿y nos podrías contar acerca de qué viene de aquí hacia adelante, tanto en tu vida profesional como en la Orquesta Ciudad de Quito? Claro, muchas gracias por la pregunta. Bueno, de aquí en mi vida personal está el poder conseguir muchos más logros, poder seguir estudiando el violín, que es lo que más amo. Y con la orquesta se vienen cosas súper, súper, súper grandiosas. Ya tenemos la agenda de todo este año copada de conciertos, en la que principalmente lo que nos gusta es siempre compartir con muchos músicos, llamar a músicos invitados, solistas invitados, para que siempre exista esta posibilidad de una agrupación que esté abierta a compartir, como les decía, con los músicos jóvenes que tengan esta experiencia. Lo que se viene ahora es, en el mes de mayo vamos a tener un concierto con estrenos de compositores jóvenes ecuatorianos. En el mes de julio estaremos con una visita de un maestro ecuatoriano que ha logrado triunfar en el exterior y nos hace una visita para trabajar exclusivamente con la orquesta y con el que también presentaremos un concierto. Y para el segundo semestre del año estamos proyectando ya nuestro concierto de aniversario en el mes de octubre, en el que estamos preparando una sorpresa muy, muy linda con solistas destacados de nuestro país. Y también para finalizar este año, en diciembre estamos planeando un concierto igual de una obra de Prokofiev que se llama Pedro y el Lobo. Entonces estamos muy contentos de poder realizar todas estas actividades. Y lo que se viene es seguir creciendo, tener la oportunidad de trabajar con muchos amigos, con muchos colegas del medio, y esperamos lograrlo. Alex, y a todo esto, ¿qué les puedes decir a los jóvenes para que tomen el interés por descubrir su talento? Ahora en pandemia vemos que varios jóvenes pueden estudiar algún instrumento o algo que les guste. Entonces, ¿tú qué les dirías para llamar su atención? Lo que yo les diría principalmente es que se den la oportunidad de apreciar este arte que hacemos nosotros, de interpretar estas obras majestuosas que han durado en el tiempo por siglos, que es una música que ahora está al alcance de todos, que ya se pierda esta manera de pensar de que es música elitista o música para diferentes clases sociales. La música es un arte que está abierto para todos, y especialmente para los jóvenes, para los niños, y que se animen, porque la música es un arte que nos cura el alma, que nos hace ser mejores seres humanos, que es tanto lo que anhelamos. Que luchen también por todos los sueños que tengan, y un esfuerzo, siempre el esfuerzo y la constancia son súper importantes para lograr sus objetivos. Siempre tengan ese sueño y esa meta de a dónde quieren llegar, y espero lo logren y podamos compartir, como dije, escenario juntos en un futuro cercano. Yo quiero que nos cuentes cómo nace la idea de formar la OCQ, la Orquesta Ciudad de Quito. Que, por cierto, tú tienes algo importante que contarnos sobre esta semana y la OCQ. Post-pandemia, o sea, pese a todas las circunstancias que nos han pasado, ustedes han seguido y eso es admirable. ¿Cómo nace la idea? Cuéntanos un poco más de la OCQ. Mira, nosotros somos un proyecto artístico-cultural de formación orquestal principalmente. La OCQ se conforma en octubre del año 2018. Es ahí donde un grupo de amigos se reúne y decide hacer algo por nosotros, por los jóvenes, para llevar a cabo un proceso y un proyecto en el que todos podamos desarrollarnos de forma integral en nuestras habilidades como ensamble, como personas, nuestra formación personal como músicos y aportar con todas estas destrezas, estas habilidades de cada uno para hacer una agrupación fuerte dentro del medio de la cual destaquen estándares de calidad para que sean referentes para las generaciones que vienen y que tengan en cuenta que es posible hacer muchas cosas y solo están las ganas de hacerlo. Este proceso de la pandemia ha sido bastante fuerte, sin embargo nosotros hemos intentado continuar desarrollando conciertos y justamente les quería contar eso acerca de nuestro concierto de este viernes 16 de abril en la Casa de la Música, donde presentaremos nuestro homenaje a uno de los más grandes compositores, por no decir el más grande compositor de la música universal, que es Johann Sebastian Bach. Su obra ha permanecido vigente ya por más de 300 años, siendo estudiada, tocada, admirada, siendo fuente de inspiración. Y justamente hace poco acabamos de celebrar su natalicio, en el mes de marzo. Entonces, esta es otra de las razones por las que apuntamos a este concierto. Perfecto. Felicitaciones, Alex, y de paso, por medio de ti, a todos quienes conforman la Orquesta Ciudad de Quito. Así es que, estimados amigos de Radio Escuchas, no olviden, la Casa de la Música y la Orquesta Ciudad de Quito presentan un magnífico concierto presencial en el que rinden homenaje a uno de los más grandes compositores del periodo barroco y de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach. Su música ha permanecido vigente especialmente por su profundidad intelectual, su complejidad técnica y la belleza inmersa en cada una de sus obras. Hoy contamos con el director de la Orquesta Ciudad de Quito, Alex Quitigüeña. Muchas gracias, Alex, por tu compañía el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Me parece súper importante el trabajo que están realizando y también agradecerles a todas las personas que nos están escuchando y que se animen este viernes 16 de abril a las 8 de la noche en la Casa de la Música nuestro concierto en homenaje a Johann Sebastian Bach. Están todas las medidas de bioseguridad, tenemos asientos numerados. Visiten todas nuestras redes sociales como Orquesta Ciudad de Quito en Instagram y en Facebook, nos pueden encontrar. Siempre utilizamos también el hashtag YoSoyOCQ y les envío un fuerte abrazo a todos y que en esta pandemia continuemos siendo fuertes y luchando por lo que queremos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Ahora vamos a hablar de Luis Mario Sánchez Arias. Luis Mario Sánchez nació el 28 de enero en la ciudad de Quito. Inició sus estudios musicales a los 7 años en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, bajo la batuta de los maestros Carlos López, Patricio Ochoa y Patricio Villamar, ex integrantes de la Orquesta Filarmónica del Ecuador. En el 2014, a la edad de 17 años, concluyó su bachillerato y sus estudios de percusión en FOSGE. El mismo año inicia sus estudios superiores en el Conservatorio Superior Nacional de Música en la carrera de instrumentista en mención percusión, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la carrera de pedagogía musical, en la Escuela de Percusión Patricio Villamar y en el ensamble de percusión Tushmore. Como parte de su formación profesional, ha participado como músico extra en conciertos de temporada del Conservatorio Frank Lee, Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Orquesta Ecuador Sinfónico, Orquesta Joven Ecuador, Orquesta Sinfonía por la Vida y Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Ha asistido en capacitaciones y seminarios de percusión con maestros nacionales e internacionales como John Beck, Dave Semmons, Anders Astrán, Nae Mimura, Neirosauro, César González, Sandra Mora, entre otros. En el año 2018 ganó el concurso de jóvenes solistas del Conservatorio Superior Nacional de Música, en el que interpretó el primer movimiento del concierto para marimba y orquesta de cuerdas del compositor Neirosauro. Ha ejercido la docencia como instructor de percusión de la cátedra de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, del Conservatorio Nacional de Música, Orquesta Sinfónica de Colores, Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del Cantón El Chaco, provincia del Napo. Además ha participado como músico intérprete en festivales nacionales e internacionales de orquestas sinfónicas, festivales de percusión, ensambles de percusión y elencos musicales de acompañamiento a artistas profesionales nacionales como Hermanos Miño Naranjo, Hermanos Núñez, John Peter, Sergio Sacoto, Daniel Páez, Alexandra Cabanilla, Juan Fernando Velasco, entre otros. Actualmente, con 24 años, es integrante de la fila de percusión de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional del Ecuador, docente de la Cátedra de Percusión de la Orquesta Joven Ecuador, docente de la Cátedra de Percusión de la Orquesta Sinfónica de Colores, docente de percusión en el Estudio de Percusión del Maestro Carlos Albán, docente en el Proyecto de Cultura, Artes y Deportes Mashcateca 2021 del Patronato Municipal y Departamento de Desarrollo Social de la Tacunga, bajo la dirección del alcalde Byron Cárdenas, también docente de la Cátedra de Lenguaje Musical de la Orquesta Joven Ecuador, integrante de la Orquesta de Música Tropical, el Combo Pachanguero, y director organizador de los conciertos Un Momento Dentro del Mundo de la Percusión, que se ha realizado anualmente desde el 2018. Además cuenta con un título de licenciado en Ciencias de la Educación, mención Pedagogía Musical, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y un título de Tecnólogo en Interpretación Musical, mención Percusión, otorgado por el Conservatorio Superior Nacional de Música. A continuación, vamos a escuchar el concierto número 1 para marimba y orquesta de cuerdas de Neirosauro en su versión reducida, en el piano Jesús Ramírez Fernández de España y en la marimba Luis Mario Sánchez de Ecuador. Thank you.

Bueno, seguimos con otro de nuestros graduados y queremos mencionar a Anthony Serrano, nacido en Quito, único músico de su familia. Empezó su carrera musical con el violín a los 6 años de edad en la Escuela de Música Fosge. Para sus 15 años de edad entra al Conservatorio Nacional de Música y se gradúa de bachiller. A sus 16 años ingresa al Conservatorio Superior Nacional de Música para continuar sus estudios superiores y conseguir el título de tercer nivel en el año 2020. Participó como concertino de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior desde el 2016 hasta la fecha. Recibió clases magistrales de violín con maestros como Emmanuel Seifert, Vadim Repin, Slomo Mintz, entre otros. Fue solista en varios festivales nacionales e internacionales. Ha participado en orquestas sinfónicas juveniles y profesionales importantes del Ecuador, como la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música, Orquestas Iberoamericanas, Encuentros Juveniles y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, OSNE. A continuación vamos a escuchar Don't Stop Me Now, de Grupo Queen, en el violín de Anthony Serrano y en la flauta Sheldelec Hacho. Nuestro siguiente graduado es Marco Stalin Quinche Casar. Es un músico académico y popular, oriundo de Imbabura. Nació el 18 de marzo de 1999 en el lago San Pablo. Se crió en el seno de una familia de clase media. Su incursión musical empezó en los primeros años de formación escolar en una institución de su localidad. Con 8 años de edad, comenzaba a interpretar algunos instrumentos aerófonos andinos, quenas, zampoñas, payas. bajo la tutela de su profesor de escuela y dos maestros reconocidos músicos de su parroquia, que también le ayudaron con nociones de teoría y práctica musical. Como conclusión a esto, al terminar el ciclo de formación educativa y pasar al colegio, decidió enteramente estudiar este bello arte que es la música, con más contexto profesional, logrando así obtener el título de Bachiller Artístico en Música en la Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre, ubicada en la ciudad de Cotacachi. Dentro de este largo proceso de 6 años de estudio en el colegio, aprendió muchas bases para lo que conforma parte de su estilo musical hoy en día. De igual manera puede incluir a la guitarra, el piano, el bajo y sobre todo su especialidad, la flauta traversa, entre los instrumentos que ya eran de su dominio hábil. Terminando este episodio de su vida, emprendió el camino hacia la ciudad de Quito. De esta manera, tras los procesos de admisión, fue aceptado en el prestigioso Conservatorio Superior Nacional de Música, donde realmente pudo alcanzar varias de sus aspiraciones como músico, siendo guiado por varios maestros destacados en distintas áreas a lo largo de los años. Se especializó en flauta traversa con la maestra Priscila Castro, siendo una meta de su vida finalizada en diciembre de 2020, que le ha abierto puertas de poco a poco en este medio y le ha dado las pautas necesarias para seguir aprendiendo día tras día de este noble oficio. Ha participado también como solista, interpretando obras de varios compositores íconos de la música académica, brindando recitales en el Conservatorio Superior Nacional de Música e instituciones afines. Fue seleccionado para la Juvenil Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador a finales del año 2018 como parte de la fila de flautas, siendo asistente del principal. Desde el colegio ha tenido la oportunidad de formar parte de diversas agrupaciones, lo cual le ha ayudado a ir incursionando en distintos géneros musicales. Hoy en día se dedica a componer música y espera, en un futuro muy pronto, poder mostrar en un trabajo inédito en un EP proyectado a finales de este 2021. Te deseamos suerte. A continuación, vamos a escuchar la obra de Alfredo Casella, Siciliane. Thank you. A continuación, la siguiente graduada se llama Angélica María Wong Cuba, nacida en 1992 en la ciudad de Matanzas, Cuba. Comenzó los estudios de piano a los 5 años de edad. Se graduó en el año 2011 en la Escuela Nacional de Música de la ciudad de La Habana. En el 2020 se graduó de la especialidad de piano en el Conservatorio Superior Nacional de Música Quito, Ecuador. Es profesora de piano y solfeo en la Academia Summerhill Music de Quito. Recientemente participó en el Festival Internacional de Música Esmeraldas, recibiendo clases con importantes maestros como Ashok Kachaturian, Lili Maisky y Carlos Vargas. En enero del año 2021 participó en el concurso Frank D. Center Piano, obteniendo mención. Este año está ofreciendo una serie de conciertos como solista, acompañada de la Orquesta Ciudad de Quito. La obra que vamos a escuchar de Angélica se llama Figuraciones, de Hernán López Nusa. Está llegando a su fin. El objetivo de nuestro programa ha sido el brindar un homenaje a todos los maestros del Conservatorio Superior Nacional de Música. Les deseamos que hayan pasado un feliz Día del Maestro ayer 13 de abril. Esperamos que haya sido de su agrado este tiempo compartido con usted. Se despide Daniela Mocosita. Hasta la próxima. No se olviden de seguirnos en nuestros programas los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 13 horas y en nuestras redes oficiales como Conserva la Radio en Facebook y en Instagram. Soy Pablo Pérez y hasta el próximo programa. Y por supuesto de tener presentes el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Hasta la próxima, yo soy Melanie Singh, Conserva la Radio. Medievo.